quieres marchar? Mi cielo es tu cielo, ¿por qué quieres marchar? He luchado tanto por tu felicidad. Yo he luchado tanto por tu felicidad. Pero nunca viste que en verdad te amé. Pero nunca viste que en verdad te amé. Yo he luchado tanto por tu felicidad.